Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado, ya está con nosotros Sofía Domínguez. Bueno, Sofía Domínguez es una artista. Ella es una actriz, igualmente pues es bailarina, ha tenido muchos estudios de danza y, claro, ahora también productora de Entrelazadas por el Teatro en La Rayuela, programa que ustedes lo escuchan cada semana. Y claro, yo le había invitado a Sofía porque me interesaban dos cosas. Recuerdan que hace unos días, igualmente habíamos conversado con otros de los productores de La Rayuela, porque fundamentalmente me interesa mucho que aparte de saber de sus artes, de su formación académica, en fin, conozcamos también a los seres humanos. Creo que es lo fundamental. ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿No? Porque eso es La Rayuela, o sea, un grupo de chicas, de chicos, de seres humanos, afortunadamente para mí, ¿no? Muy jóvenes todos. Realmente yo podría ser un poco para algunos la madre y para otros la abuela. Pero fíjense ustedes, gente brillante, otras generaciones, con otra mirada de la vida, con otra forma de sentir las cosas y con otras propuestas, definitivamente. Entonces, a los más viejitos no nos debe asustar eso, ¿no? Al contrario, yo creo que es una generosidad más que tiene la vida con nosotros, de poder conocer a estas personas, de aprender montones de ellos cada día. Y por supuesto, en algunas cosas podemos hacer unos trueques por ahí, ¿no? Porque esa es la vida también. Entonces, nada, ya comenzamos ahora mismo con Sofía Domínguez, de Entrelazadas por el Teatro de La Rayuela, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, bueno, primero un abrazo enorme. Me habría siempre pienso y siento que me habría gustado que esto sea físico, imposible para todos ahora. Pero sí, un abrazo grande, muy grande, mi respeto, mi cariño para Sofía. Y por supuesto, vamos a iniciar ya este diálogo. Yo solamente te doy la bienvenida, Sofi, a esta conversación. Y comencemos un poquito sabiendo cuáles son tus orígenes. Por ejemplo, me gustaría saber de tus padres, quiénes son, y un poquito cuéntanos tu infancia, ¿no? Bienvenida nuevamente, gracias. Hola Beatriz, muchas gracias. Hola con todos los que nos están escuchando. Sí, yo soy Sofía Domínguez y pues te cuento, yo entré al arte casi como por accidente, ¿no? Porque se abrió la Escuela Metropolitana de Danza hace mucho tiempo ya y yo lo vi en la pandilla, yo estaba en el colegio. Entonces dije, oh, qué interesante, me iré a ver qué es y me llevé a mi hermana menor. Entonces las dos nos inscribimos de ahí. Se le dije, ven, acompáñame. Entonces de ahí nos quedamos inscritas. Qué bien. Y pues ahí comencé con la danza. Comencé con la danza desde el colegio. Yo estaba en cuarto, quinto curso, algo así. Y pues yo iba, te cuento que yo en la universidad iba a seguir agronomía. Iba a ser ingeniera ahí donde me ves. ¿Y qué pasó? Seguí un año de agronomía. El año del pre, y pues de hecho lo terminé y lo iba a pasar y todo, pero al entrar a primer año se me iba a cruzar los horarios con la danza, entonces de ahí yo puse en una balanza, tan, tan, tan, de agronomía o danza, agronomía o danza, y más me pesó la danza, entonces dejé la agronomía, mis papás casi me matan, porque mi papá fue a dormir literalmente en la universidad para conseguir el cubo, no, fue un relajo, pero ya, ahí estuvo, a la danza, entonces me quedé en la danza, y claro, la danza solo era en las tardes, entonces dije, pues tampoco voy a estar de vaga en las mañanas, claro, voy a irme a algo que le complemente a la danza, supuestamente, ¿no? Ya. Y me metí en teatro, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Artes. Y igual ahí, a mí me gustan mucho las artes plásticas, entonces estuve así como tenía que llenar en el formulario, ¿no? ¿Plásticas o teatro? ¿Plásticas o teatro? De Tim Marín, de Dopingüe. Entonces ahí, claro, como mis papás estaban enojados conmigo, no me apoyaban económicamente, yo me busqué de donde sea para la matrícula, y dije, no, en artes plásticas piden muchos materialitos. Teatro, sí. Mira. Entré en teatro. Y pues de ahí, toda la carrera de teatro seguí todavía con la danza. Pero ya al finalizar, cuando ya egresé, pues seguí el camino de teatro. A la final entré al teatro por complementar la danza, pero me quedé con el teatro. Y la danza me ha servido como herramienta muy, muy, muy grande y todo, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, con el teatro, de arriba para abajo en todos los ámbitos. Pero te cuento también que, o sea, no es como de muy de gratis, ¿no? Porque mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, fue Marco Antonio Barahona, y él era actor. Entonces él tenía la compañía Barahona de comedias, no me acuerdo, pero tenía una compañía. Entonces imagínate que él, Marco Antonio Barahona, fue el que le dio la oportunidad a don Evaristo de subirse a las tablas. O sea, entonces, yo también creo que lo llevo en la sangre, o sea, no creo que sean las cosas así tan de gratis. Ajá. Y yo te preguntaba, te preguntaba precisamente al inicio esto, un poco que nos contaras tus orígenes, es decir, quiénes son tus padres, qué sé yo, cómo fue tu infancia, porque eso de alguna manera también nos marca, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay familias donde son llenas de arte, mamá, papá, los abuelos, bisabuelas, qué sé yo. Entonces, y luego en nuestra infancia eso se va ahondando o se va reafirmando o vamos quitando de nuestro camino esas tendencias, digamos así. Entonces, sí, o sea, ¿qué pasa con tu papá, con tu mamá? ¿Qué pasaba cuando eras chiquita? Cuéntanos un poquito. Claro, o sea, en realidad no es que mi infancia estuvo así como muy llena de arte, ¿verdad? Porque mi papá es era, porque ya se jubiló, del Ministerio de Vivienda. Entonces él toda la vida, ya sabes, los pobres funcionarios del Estado viven en su trabajo, entonces a él le veíamos como en la noche a veces, cuando no estábamos dormidos, y pasábamos siempre con nuestra mamá. Entonces nuestra mamá era como siempre haciendo las cosas de la casa, cuidándonos, haciendo hacer los deberes. Como somos cuatro, entonces tampoco es que tenía mucho tiempo para sacarnos de algún curso de algo, ¿no? Y tampoco teníamos mucho dinero para esas cosas, ¿no? Entonces, como que no había tantas oportunidades gratuitas de artes, o no las sabíamos en todo caso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, mi mamá siempre ha tenido ese bichito de ser bailarina, de ser actriz, o de uh-huh. ser... Siempre le ha gustado. Pero claro, como sus papás, a lo menos su papá, que era el hijo de Marco Antonio Barahona, sufrieron todo lo que significa ser hijo de un artista. Claro. De alguna manera. Claro que sí. Pues no le permitieron seguir ese camino a mi mamá. Uh-huh. Y pues bueno, ella siguió economía, pero no ejerció nunca. Y pues ahí está, ¿no? O sea, seguir algo para contentar a los papás de realmente no sirve de nada. Pero siempre ha tenido ese bichito. Y de hecho te cuento ahora que mi papá ya se jubiló. Están siguiendo desde marzo un taller de clown los dos. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, ahora son dos hermosos payasitos que estoy muy orgullosa de ellos, sí, es muy lindo. ¡Qué maravilla! Mira eso. Y bueno, además de esta, es indirectamente, digo yo, amigas, amigos, una invitación para quienes nos están escuchando. A veces solemos pensar que como ya estamos un poco veteranos, un poco grandes, ya nos hemos jubilado o estamos a punto de, qué sé yo, ahí acabó la vida. Miren ustedes, estas son las nuevas oportunidades que nos ofrece la vida. Lo que nos cuenta Sofía de sus padres es maravilloso. A lo mejor sirva de inspiración para algunas parejas que nos están escuchando. Siempre es bueno y es tiempo de, ¿no es cierto, Sofía? Sí, como yo siempre le digo a mi mamá, no hables como si estuvieras muerta. O sea, el tiempo es ahora y estás viva, estás sana, hazlo. Y eso mismo yo les digo a todo el que nos esté escuchando. O sea, la vida es aquí y ahora, no ayer, no mañana, no. Aquí y ahora y hay que exprimirla así, sin tabúes y sin pendejadas que nos así da es. La tierra, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, hemos hablado un poquito de la vena artística, de la infancia, de tus inicios. Me llamó mucho la atención ahora cuando pues iniciaba el Festival de Loja, ¿no? Un festival que digamos que más bien es nuevo, digo yo, más bien es nuevo, pero un poquito desde su inicio también polémico, inclusive sí, para los mismos artistas, es decir, obviamente los que no van o nunca han ido creen que nunca irán porque esto ya está armado, ¿no? Se lo dice así, sí, hablemos las cosas como sabemos que se piensa y se siente, ¿no? Quienes lo organizan piensan que no, de ninguna manera, no, eso no puede pasar, más bien estas personas han cumplido un requisito, han puesto, tienen su aval, en fin. Y hay otros que inclusive han ido al Festival de Loja y sienten insatisfacción, aunque hayan sido tomados en cuenta. Conozco que tú fuiste la semana anterior y me gustaría saber cuál es tu percepción. Hablemos un poquito del Festival de Loja, pero también me interesa muchísimo, fundamentalmente, hablar de tu obra y hablar de cómo se incorporaron al festival, cómo llegaron hasta allá. Te escuchamos, Sofía. Verás, te cuento, bueno, en este año, que es el quinto año, creo, del festival, nosotros como grupo, como Zully Teatro, aplicamos una obra en clown que se llama Los pintores no tienen recuerdos, de Dario Fo, pero no salimos con esa obra. Yo en la obra en que participé este año, fui una actriz invitada de otro grupo, que la actriz que hacía de reina pues era funcionaria pública y no podía participar porque esas eran las reglas del festival. Entonces yo entré como reemplazo. Pero te cuento que nosotros, como grupo, hace el 2017 entramos al Camino a Loja, porque pues antes había esa modalidad, que iban un poco antes por las otras provincias. Ahí sí entramos con nuestra obra Contigo y el Mar, que habla sobre los desaparecidos. Es como un honrar a las familias, ¿no?, que sufren el día a día de sus desaparecidos. Pero siempre, o sea, el Festival de Loja yo siempre le he considerado más que, o sea, es necesario, sí, pero es un paliativo para los artistas, para el decir que están apoyando al arte. Porque el Festival de Loja tendría que ser como que el resultado de todas las políticas culturales, de los que los grupos sostenidamente en todo el año trabajan y muestran algo en el Festival de Loja. Pero no, o sea, es una lotería disfrazada de convocatoria, básicamente. Y eso no es justo, ¿no? Porque también hay que considerar que grupos que tienen mucho más presupuesto para hacer montajes mucho más espectaculares, para pues tener muchos más, claro, por ejemplo, el grupo en el que yo estuve tenía mucha espectacularidad, es una obra muy linda, pero sí, era sencilla, pero con mucha espectacularidad. Y obras como más simples, más de menos presupuesto, pues no estaban. Y claro, y eso responde a qué grupo tiene más plata, no a procesos que igualitarios de todos los artistas, de todos los grupos. O también, no sé, hay actores que tienen más reconocimiento, más camino, más fama, que también han estado por estas razones. Y algo que me sorprendió mucho de este festival, de esta versión, es que comedias, por ejemplo, no cogieron comedias, solamente dramas y cosas en ese color, ¿no? Y no sé, yo no sé por qué le tienen como esa tirria o ese como rechazo a la comedia, como que fuera algo menor. Si de hecho, con la comedia es un arma tan potente que mientras tú te ríes de algo que puede ser tan fuerte, puede llegarte mucho más profundo. Y yo no sé, Ajá, no sé qué pasaría con los jueces de ahí que solo escogieron, que no escogieron ninguna comedia, y mucho menos clown, ¿no? O sea, no hay ninguna de estas. Ahora, ¿hay la posibilidad, por ejemplo, de que ustedes o quienes participan, qué sé yo, puedan expresar esto por escrito a quienes estén de organizadores cada año? Yo pienso que sería saludable para todos que sepan realmente cuál es el sentir de los artistas. Ahora, respecto a la cuestión de la comedia, del clown, no es la primera vez que escucho y que conozco que esto es así. Es decir, como que si la comedia fuera uno, qué sé yo, un formato menor o casi sin importancia o solo haces reír. Bueno, acordémonos un poco históricamente, ¿no? O sea, la comedia es una herramienta política poderosísima, por ejemplo. Claro, ¿Ya? claro. A través de la comedia, pues, ¿quién no quisiera hacer y saber hacer comedia para mandarse un discurso? Ahora mismo, qué bien nos sentaría una obra de esa magnitud acá en nuestro país, ¿no es cierto? Claro, sí, es verdad. Y algo también que antes de que se me pase, es que este año sí me pareció totalmente terrible lo que hicieron en un festival, porque, bueno, siempre contratan una productora. Este año no sé para qué la contrataron, supongo que para justificar los pagos, no sé. Pero el grupo, o sea, todos los grupos de teatro, tenían que hacerse cargo de las cámaras, del streaming, de los técnicos de sonido, tenían que hacerse cargo de lo que vayan a comer los actores, los técnicos, del transporte de los actores, del transporte de los técnicos de los teatros. O sea, el grupo, a más de actuar, tenía que hacer toda la logística. Entonces, o sea, el festival fue como que, a ver, ¿cuánto necesitas? ¿Cuál es el que pide menos? Y, ok, ten la plata, dame haciendo el festival, básicamente. Y eso me pareció terrible. O sea, además que quitan fuentes de trabajo a la gente que trabaja en logística, le cargan todo al grupo que básicamente son actores y tienen que estar aprendiendo e inventándose cómo es que se hace eso muchas veces, ¿no? Porque la logística son los comunicadores que lo hacen Supuesto. y ahora es, o sea, ven haciendo el festival y la productora que estaba contratada no sé para qué estuvo, no sé. Además, zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro. Háblanos un poquito, ¿quiénes están a cargo en este mismo momento del Festival de Loja? Es decir, ¿quiénes son las personas visibles, digamos, del festival? Bueno, ahorita el festival es como a cargo del Ministerio de Cultura, Claro, de ¿no? cultura. Pues el presidente, el que está a cargo, bueno, sé de los jueces, que era Pablo, realmente lo que vi de los jueces, pero como te digo, como no salimos como nuestro grupo, fue como, bueno, siguiente, y de ahí me Claro. llamaron para lo otro. Entonces, Claro. claro, yo estaba como actriz invitada y ya sé. Claro, no nos quedemos en los nombres. Lo importante de esto es tener la reflexión y tener claro que como en todo en la vida, pues hay cosas que se pueden corregir, que todos los días podemos corregir, y si no sabemos cómo hacerlas, debemos aprender a hacerlas, y si creemos que sí las hemos hecho antes, mejorarlas, ¿no? Mejorarlas y realmente tener las cosas claras. Un festival de estos que podría ser realmente con el tiempo el festival, ¿no? Que represente Ecuador, qué sé yo. Y yo decía hace un rato, es un festival joven, claro, son 5 años, es un festival joven. Entonces creo que podemos seguir aprendiendo, ¿no? Se puede seguir aprendiendo a hacer este tipo de eventos. Yo estoy acordándome del Festival de Manta, que era una cuestión, digo yo, puro amor a la camiseta, puro amor a la camiseta en otros tiempos, sin tanta tecnología y sin tanto recurso. Llegó a ser un festival emblemático, ¿no? El Festival de Manta. Claro. Ahora, No, con recursos y con todo, ¿cómo no podemos querer que este festival sea de veras un festival importante, ¿no? claro, pero chuta, no sé, el presupuesto que maneja el Festival de Loja, que es superior a todos los otros festivales, me parece que se queda corto, ¿no? O sea, podría ser mucho más, más grande, más, o bajarle, no sé, es que no sé en qué, en realidad, en qué tanto gastan el dinero del festival, pero sí, o sea, hay festivales que han salido de la nada, y aquí hay algunos, ¿no?, que también les quitaron presupuestos por hacer el Festival de Loja. Y o sea, sí, o sea, es cuestionable realmente esos presupuestos que se maneja para el Festival de Loja. O sea, se quiere ser como una luz grande que se vea en toda Latinoamérica. Y eso es bueno, o sea, es muy bueno esa proyección. Pero no sé si es que se queda solo como en imagen hacia el resto. Y en realidad, ¿se aporta o no se aporta a la cultura de aquí, del país, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Amigas, amigos, esta mañana estamos dialogando con Sofía Domínguez. Lo decíamos al inicio de nuestro programa, ¿no? Ella, pues es actriz, tiene estudios de danza, ha sido docente también, se me olvidaba contarles eso, ha sido docente también. Y por supuesto, ahora es parte de nuestro equipo, ¿no? Ella conduce la productora de Entrelazadas por el Teatro. Y ahora yo quisiera un poco para concluir con este diálogo, Sophie, y siempre agradecerte, ¿no? Les cuento que Sofía es dentro del grupo, con otros compañeros, la más cumplida para enviar sus productos, comprometida, pero qué les digo, a todo lo que da, ¿no? Con una sensibilidad impresionante. Yo lo digo públicamente porque quiero agradecer también públicamente a Sofía su entrega y también decir que este es un voluntariado. Es decir, los chicos del equipo que trabaja con la Rayuela no tiene un sustento económico, ni mucho menos, ¿no? Como yo les suelo decir, lo que sí tienen es muchas responsabilidades, pero no tienen dinero, no tienen remuneración. Este es un voluntariado absolutamente y se los agradezco a todos. Entonces, con esto último que acabo de decir, yo quisiera finalizar esta conversación con lo siguiente, Sophie, en este último 25 de noviembre. Se habló mucho de estas campañas a nivel mundial, ¿no es cierto? No agresión a la mujer, basta de matar a las mujeres, en fin. Y claro, esta debería ser una campaña, digo yo, a tiempo completo, todos los días, de todos los años. Es una campaña que debería comenzar desde la casa, con papá, con mamá, con los hermanos, con el vecino, con el pana, con todo el mundo. Y no como campaña así, ¿no? Cuadradita, no, sino como una forma de vida diferente. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cuál es tu pronunciamiento al respecto? Te escuchamos. Sí, lastimosamente yo como quisiera que no haya necesidad de hacer estas campañas, ¿no? Pero pues así es el ser humano, así somos. Somos una especie muy controversial. Podemos llegar a ser totalmente, o sea, polos opuestos, ¿no? Esta especie humana puede llegar a ser muy cruel y muy hermosa al mismo tiempo. Y pues sí, es un problema que hay, que no podemos tapar. Y tendríamos que tener esa conciencia todos los días, todo el tiempo, todos los segundos porque aquí en el Ecuador, por ejemplo, muchas veces, muchos de los casos del machismo lo enseña la misma mamá y al hijo y a la hija, ¿no? Entonces es la verdad en la que crecemos, es la verdad, es así, es marido que pegue, que mate, ¿no? Como dicen muchos indígenas. Y eso no tiene que ser, o sea, no está bien. O sea, a mí me da mucha pena, o sea, la violencia no es respuesta para ningún caso, Así es. pero sí hay que puntualizar que, O sea, la violencia no tiene género, pero el género sí tiene violencia. Entonces sí, o sea, nos matan por ser mujeres, nos maltratan por ser mujeres, por el hecho de ser mujeres. Entonces no es que, o sea, como dicen, no es que te mata un machista, sino un asesino. No. O sea, ¿por qué ese asesino no mata a otros hombres y solo a la mujer? O sea, no es así. Entonces sí hay que puntualizar y hay que ponerle la etiqueta que se necesita. Y el castigo fuerte que se debe dar, ¿no? Y, o sea, yo creo que ahí, o sea, hay muchas soluciones, tiene que haber muchos cambios de base y todo esto, pero esto no viene así de un día para otro, ni mágicamente alguien lo va a cambiar. Esto tiene que ser personal. O sea, si cada uno de nosotros no cambia, ¿cómo va a cambiar el resto? No se puede. O sea, no, yo sí no creo, por ejemplo, en revoluciones de armadas ni cosas así. O sea, yo me voy por Gandhi, ¿no? O sea, se puede hacer un cambio desde la paz y desde el interior de cada uno. Si es que cada uno, solo imagínate que cada persona se cuestionara todo. O sea, se cuestionara, a ver, ¿cómo este profesor me está enseñando esto? ¿Por qué mi mamá hace esto? ¿Por qué mi papá hace esto? ¿Por qué el sol sale? ¿Por qué? Entonces, con eso en nuestra cabeza, ya habría otros procesos y cambiarían mucho las cosas. Porque esta es una sociedad que no se cuestiona, que está acostumbrada a lo fácil, a lo comidito. Entonces, si yo no me cuestiono nada y veo que así mismo es, que todo el mundo lo hace, ¿y por qué yo no voy a hacerlo? Yo también lo hago, sin cuestionarme ni un solo instante. Entonces, claro, va a seguir pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo, por más campañas que se haga. Y claro, sí son importantes y todo, pero la educación desde la, o sea, chuta, el cambio de pensamiento, ahí está como la clave, ¿no? El cambio de chip que tendríamos que tener. Así es. Pero si seguimos con la telebasura, con el internet basura, no va a haber mucho de dónde cosechar. Yo comparto contigo lo que señalas ahora, Sophie, porque en realidad en estos días, ¿no?, de pandemia y todo, a mí en lo personal me ha chocado un poco la cuestión esta de la normalidad, ¿no? De la normalidad y la nueva normalidad y, a ver, quizás que nos olvidemos de la normalidad, quizás que rompamos con todo eso y que nos pongamos otro chip y que la tecnología sea para educarnos, para orientarnos de otra manera, para sensibilizarnos de otra manera, ¿no? Porque sí, o sea, realmente, también. Y en mucho, ¿qué te digo? Es muy generalizado eso. Entonces, los medios, digamos, las redes, qué comí, con quién estuve, a dónde fui, la última fiesta, la última marca de zapatos, ¿no? Y claro, si puedo denigrar a otro, feliz, pues, porque además la pantalla soporta todo. O sea, hasta, claro, puedo esconderme, ¿no? Hasta cobardes, ¿no? O sea, hasta hay un caminito para la cobardía, para la deslealtad, para la indignidad. Fíjate, entonces, ¿qué tal si volvemos los ojos a nosotros mismos? Porque la verdad es que sí es duro, pues, autocuestionarse y sacarse, como decimos popularmente, la madre, ¿no? O sea, sí. Ay, es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque en esa medida vamos a crecer. Es verdad. Y un camino súper poderoso y amable para cuestionarse y mirarse por dentro es el arte. Es el teatro, es la danza, es la pintura. Porque ahí uno está trabajando con sus sensibilidades, con sus cucos, con lo que me gusta, con lo que no me gusta de mí. Y eso va cuestionando y eso va encaminando también hacia ser mejores personas, en todo caso, para mejorar este mundo que no siga pudriéndose más de lo que ya está. Sofía Domínguez con nosotros hoy en La Rayuela. Mil gracias, Sofía. Un abrazo a la distancia. y por supuesto nos seguiremos comunicando, seguiremos hablando de tantas cosas que nos quedan. Quizás pronto, aunque difícil está con el nivel de irresponsabilidad que estamos demostrando, que nos volvamos a juntar físicamente, ¿no? Porque la verdad es que, ay, es que aún de eso me encantaría conversar tan largo, porque no es tan fácil tampoco, ¿no? Es decir, uno juzgar al otro, por qué salió, por qué se quiere juntar con no sé quién, porque mil razones. Esto habría que analizar de tantos puntos. Sigue siendo polémico, interesante, pero doloroso también porque sigue muriendo gente, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y ya se terminará. Y pues, muchas gracias, Beatriz. Qué bueno conocerte, aunque sea por pantalla. Ya nos conoceremos y nos daremos un abrazo después. Que así sea. Y gracias a todos los que están escuchando también. Señoras, señores, seguimos con más de La Rueda.